12 y 36 minutos, proseguimos con más citas para lo que es este fin de semana, y en concreto, bueno, pues estamos hablando por ahora de eventos que tienen lugar en este viernes. Vamos a continuar con ello porque hoy, viernes también, en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, a partir de las 8, tiene lugar un concierto de piano a cargo de un joven ubriqueño que además será la primera vez que actúe, ofrezca un concierto de piano aquí en Ubrique. Después de haber estado en escenario, ahora nos los va a comentar, bueno, pues de ciudades como puedan ser Sevilla o Madrid en España, pero también en el ámbito europeo, en localizaciones tan destacadas como Viena o París. Bueno, pues ya decimos, primer evento, primer concierto de piano que va a ofrecer aquí en Ubrique, y además el primero en general, nos decía, que va a ofrecer en solitario. Así que vamos a conocerlo más y vamos además también a ofrecer más detalles sobre esa actuación que va a llegar esta tarde-noche a partir de las 8 en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Se trata del joven ubriqueño Manuel Calvo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Manuel, que nos decía, ¿no? La verdad es que es muy joven. ¿Cuántos años, Manuel, tienes? 21 años. 21 años. Todavía sí. Estás dentro de lo que es, incluso, ¿no? Me comentaba un poco en el Ecuador de lo que es tu formación académica, pero... Sí, aún me falta pues unos 4 o 5 años para esta carrera de música que es tan larga, ¿no? Pero a pesar de ello, ¿no? Lo que te iba a decir, ¿no? Que a pesar de ello, bueno, pues has estado ya actuando en ciudades muy destacadas. Pues sí, bueno, esto entra dentro de un proyecto del conservatorio en el que estudio de Sevilla, de la mano de Ignacio Torner, es mi profesor. Esto es el proyecto de piano joven, con el que realizamos una serie de conciertos anuales para difundir el repertorio de música actual española, de la cual hoy interpretaré una obra. Y eso, el año pasado, pues, en ámbito nacional, pues actuamos en Sevilla, actuamos en Alcalá de Guadaira, Jerez de la Frontera y París. Y este año, pues, hemos repetido esas mismas ciudades, salvo la de París, y fuimos a Madrid y Viena. Así que sí, una experiencia fantástica. Ya que has comentado, ¿no?, ese proyecto, una de las iniciativas en las que participas, se trata de Proyecto Piano Joven, y es un proyecto pedagógico, ¿no? Sí, es un... La intención del proyecto es que nosotros, los alumnos, veamos la organización de una gira desde el principio, vaya, desde enviar notas de programa, desde la cartelería, llamar a un sitio, llamar a otro, y después, desde el punto de vista de la música en sí, pues lo que nos hace es enfrentarnos a la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en el conservatorio se dan muchísimas audiciones, pero al fin y al cabo a esas audiciones pues suele ir pues o tu madre o tus amigos, ¿no? Uh-huh. Entonces, con el proyecto la idea es dar una gira seria y profesional, lo cual eso hace que nosotros, a la hora de enfrentarnos a la interpretación, es muchísimo más exigente. Uh-huh. Y por otro lado, pues también, al estar con compositores españoles jóvenes, las obras se estudian junto a sus compositores, lo cual es un placer, vaya. Coméntanos, por tanto, dentro de lo que, bueno, pues decimos, a pesar de tu juventud, ya has estado con esas actuaciones dentro de lo que es este proyecto, Piano Joven, y me imagino que, bueno, pues un poco, como decimos, a mitad de lo que es, bueno, pues tu carrera, lo que es tu formación académica, y también intentando eso mismo que nos comentabas, un poco, pues ir acostumbrándote a lo que son los conciertos en público. Y qué mejor, ¿no? Que, por ejemplo, una actuación en tu propia localidad, que va a ser la primera vez que estés aquí en Ubrique, ¿no? Sí, claro. Era, bueno, ya después de la mini andanza esta con los conciertos, ¿no? Pues decidí de dar un concierto de solista y enfrentarme a esa interpretación, y qué mejor que en mi pueblo y en mi antiguo instituto, claro. Así que yo no sé si será peor enfrentarse uno a bueno, pues público de París o Viena, o incluso no en su población, en la que uno tiene, hombre, un especial cariño, pues también, pero hombre, está claro que está rodeado de amigos y familiares. Sí, al fin y al cabo allí en París o en Viena eres un chico más, ¿no? No te conoce pues nadie, ¿no? Sin embargo, aquí sí, lo que le da un encanto más, ¿no? Al concierto. Pues va a ser a partir de las 8. Y... Sí, es a las 8 en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Coméntanos si hace falta entrada o no. No, es totalmente gratuito y libre, vaya. Por tanto, a partir de las 8 es importante. Es para bueno, pues el público en general, no hace falta entrada, gratuito. Y por tanto se va a poder disfrutar de... coméntanos, ¿qué piezas vas a interpretar? Pues empezaré con el concierto italiano de Bach, una obra bastante densa. Después la Rapsodia número 2 del Opus 79 de Brahms. A continuación tocaré una obra de Manuel Rosal, un compositor actual, de hecho la obra es del 2005 o así, Elegía. Luego obras de Debussy, voy a tocar La niña de los cabellos de lino, La serenata interrumpida y La catedral sumergida. Y para finalizar voy a interpretar una obra de Aran Khachaturian, La tocata. Así que bueno, eso, yo os invito a todos a que asistáis al concierto. Va a ser además, bueno, pues como podemos comprobar, ¿no? En dos partes, dividido el programa y sí, con una gran variedad, ¿no? Porque, como nos decía, ¿no? Se trata de clásicos, algunos de ellos, de otras de, bueno, pues obras ya de principios de siglo, o sí, también otras muy actuales, ¿no? Sí, está desde el barroco ya más tardío de Bach, una obra mucho más limpia y más antigua, ¿no? Como tú bien dices. Después habrá obras románticas como la de Brahms y ya el post-romanticismo, impresionismo de Debussy y Khachaturian. Y lo que me parece más interesante, una obra actual, ¿no? Una obra que no tiene más de 7 años o así. Lo cierto es que todo ello dentro de lo que va a ser, ya decimos, la actuación de esta noche. Me imagino que te lo habrán comentado mucho, ¿no? Pero es cierto que, bueno, pues eres un ejemplo, ¿no? Junto a otros jóvenes ubriqueños, de esa especial sensibilidad que hay en nuestra población, por lo que, bueno, pues son las bellas artes, la música, diferentes disciplinas, ¿no? Es increíble y muy a destacar, ¿no? Cómo los jóvenes ubriqueños, bueno, pues van abriéndose camino y de qué forma, a través de la pintura, bueno, pues diferentes corrientes artísticas, la música, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es cierto, en el pueblo hay esa sensibilidad, yo no sé de qué será, si de la montaña o la piel o algo, no, pero sí, es cierto. Sobre todo de la música, y hay también mucha gente, ¿no?, que empezó estudiando aquí y continuó su formación como yo hice en Jerez, y después pues unos siguieron en Sevilla, otros a Madrid, en fin, que sí, hay cultura en el pueblo. Y esto además debe ser una satisfacción para todos los colectivos relacionados con la música en nuestra población, ¿no? Es decir, las bandas de música, la Escuela de Municipal de Música, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es una evidencia de que si se trabaja, ¿no?, desde los más jóvenes, ¿no?, lo que es la sensibilidad por la música, evidentemente puede haber grandes promesas y futuro, grandes artistas en ese ámbito, ¿no? Sí, claro, el trabajo de la escuela es fantástico, porque al fin y al cabo, cuando tú tienes 6-7 años, tú no sabes si lo que te gusta es el piano, el fútbol, el baloncesto, ¿no? Pero es cierto que gracias a la labor de la escuela se fomenta eso y hacen que los niños vayan descubriendo un camino, ¿no? Un camino que a la larga es muy sufrido por la cantidad de horas de estudio, pero es de lo más satisfactorio del mundo. Así que sí. Me imagino que, ya que lo dices, ¿no?, aparte de lo que es los estudios y de tu formación académica, muchísimas horas en lo que son ensayos y, bueno, perfeccionamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo más sufrido, ¿no?, que para el recital de esta noche, que durará una hora o así, pues está estudiando para él durante muchísimo meses, ¿no? O sea, está un mes y otro y otro y otro y otro, y al fin y al cabo solo se demuestra pues en una hora, ¿no? O sea, ese es el lo sufrido de este asunto. Sí, sí, y la preparación previa, ¿no?, que hace falta, y el perfeccionamiento, como decía, ¿no?, me imagino que como en muchos ámbitos, ¿no?, siempre se sigue aprendiendo, ¿no? No, sí, claro, hay muchas de las obras, una de ellas que la toqué hace ya 2 años, y ahora cuando la he retomado para el concierto este, es como que le empiezas a ver muchísimos de detallitos que no se los veía antes, ¿no? Pero es que dentro de 10 años, cuando vuelva a ella, pues le veré otros. O sea que sí, que esto es muy largo todo. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, ya decimos, queríamos conocer Manuel Calvo, que va a ser el protagonista de este concierto de piano esta tarde a partir de las 8 en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, su primer concierto, el de un joven artista ubriqueño que sigue su formación y que, bueno, pues además ya, a pesar de esa juventud, ha estado en escenario de grandes ciudades, como hemos comentado. Y bueno, pues si te parece, invitar a todos los ubriqueños en general, ¿verdad?, para que acudan. Por supuesto, es una oportunidad, ¿no?, de ver este tipo de música en el pueblo, así que os invito a ello. Pues nada, pues nos vamos a quedar aquí, concierto de piano, recuérdenlo, cita cultural destacada esta noche a las 8 y además de forma completamente gratuita en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Manuel, sí. Un abrazo. Pues Manuel Calvo, muchísimas gracias y nada, mucha suerte en esa andadura, todavía estás en el Ecuador de tu formación, pero bueno, pues ya estás demostrando tu valía, así que enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, venga, un abrazo. Eres un profesor.